Un rato más, sus espíritus soplan si quieren y vos que recién te enteras, tarde otra vez, mi amor. Muy buenas tardes, esto es Había Una Vez, Heraldo de Buenas Noticias. Acá estamos de nuevo, este martes está movidito. Bueno, vamos a presentarnos, está en la dirección general Gabriela Millán, el operador, como siempre acompañándonos, Diego Romero. Tenemos hoy varias columnas con Alexander Pacheco, Rocío Padilla, Nicolás Suso en las redes sociales y Juan Ortiz. También tenemos los invitados del día, muy importante. Hoy viene Guillermo Antus y también nos acompaña Óscar Funes. Bueno, ya está acá con nosotros, Óscar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué nos trae hoy por acá? Ya, la idea era hablar un poco del trabajo y de la relación contractual que hay entre empleador y trabajador. Básicamente lo que estamos hablando es de este intento actual de legislar nuevamente, volver a la década del 90 con un tema que está muy en el tapete, que es la flexibilización laboral. Sí, de hecho estuvimos en las redes sociales haciendo preguntitas ahí para ver qué entiende la gente actualmente por ese concepto. Pero traemos un profesional para que nos cuente acá. Bien, bien, bien. El tema es que nosotros desde fines del siglo XIX, desde 1890 hasta la década del 70, en el siglo XX, el trabajador, por medio de su afiliación, su sindicalización, logró una serie de beneficios, ya sea por medio de huelgas generales, de grandes manifestaciones. Se consiguieron las 8 horas, se consiguió la hora extra, se consiguió el tema de la indemnización por despido, los accidentes de trabajo, el tema de la seguridad social, la jubilación, el tema de las obras sociales y un montón de beneficios que fueron acumulando un determinado costo laboral. Son las conquistas que decimos nosotros acá desde la CTA, la Central de los Trabajadores, son conquistas de trabajadores que fueron haciendo a lo largo de este tiempo para que las podamos disfrutar, porque nosotros lo tomamos como muy natural. Hoy en día un joven toma un empleo y lo toma muy natural, pero son conquistas que le dolió a la gente, que tuvo que luchar por eso. Tal cual, hay que acordarse de las mujeres de Chicago, las que fueron quemadas en una fábrica, de la cantidad de trabajadores en los quebrachales del Chaco, de lo que fue la semana trágica con la gran huelga metalúrgica del 20, y de todas esas conquistas que fueron articulando en el movimiento obrero una resistencia que logró alcanzar su punto cúlmine a partir de 1945 con las reformas laborales que impuso Perón, que fueron el aguinaldo, las vacaciones, el tema de indemnización por despido, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vemos con este volver a los 90? Es el retorno a políticas o leyes como la 24.013 del 91 o la 25.013, pero del 98, que tratan de ir a coartar todos estos beneficios que se lograron durante mucho tiempo y durante mucha lucha de muchos compañeros. Entonces, bueno, hablando de este tema tan importante, ¿podemos darle una buena definición a esto, cortita, para que a los jóvenes vayamos comprendiendo un poco de esto? Bien, es básicamente un paquete de leyes que tienden a limitar todos los beneficios que se consiguieron durante mucho tiempo, especialmente la estabilidad laboral y el tema de la indemnización por despido. Pero también, por ende, van después coartando otros derechos. Y bueno, ¿qué consecuencia nos puede traer hoy en día ese coartamiento de nuestros derechos que se fueron sacando, así como dice usted? Bien, lo primero y elemental es esto, lo de McDonald's, ¿cierto? El tema de las pasantías, el tema de la reducción del costo laboral vía pagar menos en las cajas de jubilaciones, y eso que básicamente significa menos recaudación para el pago de los futuros jubilados o de los jubilados actuales. también tiene que ver con la precarización laboral, en cuanto a que estos chicos se los toma por 6 meses. Vos no te podés plantear un proyecto a futuro cuando no podés pensar que vas a tener estabilidad laboral a futuro. Sí, de hecho, es volver atrás totalmente, como lo comentaba usted. O sea, todo lo conquistado ya no sirve. Y volvemos atrás, el joven que tanto le cuesta conseguir un trabajo hoy en día, eso que se pide, la experiencia. Bien. La experiencia, y no, uno no la tiene, lamentablemente se empieza desde cero. Siempre. Es ahí también un poco donde viene solapado el discurso de la derecha. ¿Qué es lo que busca la derecha? Básicamente no es generar empleo, sino reducir costos. Y a la persona, al trabajador, se lo ve como un costo más. Al chico también se lo ve como un costo más. Pero en las nuevas formas de producción, generalmente cuando estamos hablando en una línea de tareas de una fábrica, grandes empresas que tienen un trabajo muy sistemático, no necesariamente se necesita tanta experiencia, entonces los más viejos son los más relegados. Ahora, a los jóvenes, ¿qué les pasa? Los van cambiando e intercambiando cada 6 meses. Esto yo me acuerdo porque en los 90 trabajé en una empresa de transporte, en recursos humanos, y ¿qué es lo que hacían los empresarios de la línea de colectivos en donde estuve? Tomaban choferes cada 3 meses. O sea que acá no había posibilidades de experiencia. Lo que había, lisa y llanamente, es una reducción del costo laboral. ¿Por qué? Porque al tomar por 3 meses, la patronal se salvaba de pagar contribuciones a la seguridad social y a las obras sociales. Entonces, que lo que hay es que se legisla para evadir. O sea, lo que se está buscando con este tipo de medidas, como el blanqueo, como la flexibilización laboral, es una legislación que ampare a los evasores. Es decir, que ¿quién gana? ¿Quién es el beneficiario de todo esto? Y siempre los que más tienen. Los que más tienen, las grandes empresas, que es la que van a empezar a bajar sus costos. No tiene ese alcance que todos dicen va a generar empleo. No, si vos ves la ley 24.03 del 91, en ese momento la tasa de desempleo era del 7%. Un año después ya estaba en el 13%. O sea que esa idea de que va a reducir el empleo provocando mayores inversiones es imposible que se dé. Es más, a partir del 2002, cuando se quitaron estas leyes y se puso la doble indemnización, o sea que se te hacía más caro despedir, el tema del empleo aumentó, a tal punto que ya para el 2007 nosotros ya habíamos bajado del 20% que había de desempleo al 10%, a menos del 10%, a un dígito. Bueno, acá Oscar buscamos también con los chicos, estuvimos buscando fuentes, a ver qué pasaba con este tema de la flexibilización laboral. Encontramos un artículo de La Nación que habla justamente de quién es el gran defensor de esto. Es Carlos Menem. ¿Escucharon? El expresidente Carlos Menem habla de esta, de una profunda reforma en la legislación laboral, en darle este provecho a las grandes empresas, a los que más tienen. O sea que es un tema que ya cometieron un error. ¿Por qué se vuelve a cometer este mismo error actualmente? Porque ellos lo ven desde el punto de vista empresario, que es abaratar costos. Lo plantean desde esta perspectiva de decir, bueno, nosotros vamos a, y dentro de la teoría del derrame, es decir, bueno, nosotros estamos generando riquezas y a medida que empieza a derramar el vaso con los más grandes, después va a derramar en los más chicos. Nunca alcanza a derramar en los más chicos. Sí. Lo demostró la década del 90, en el sentido de que cuando se fue Menem ya la desocupación estaba en el 18%. ¿Y cuál fue el problema? Que esto responde a una ideología que es el neoliberalismo, que trata de generar o maximizar la ganancia del capitalista. Entonces plantearon ya desde los 80 a nivel mundial, con el toyotismo, una nueva forma de producción. Esta nueva forma de producción, ¿qué es lo que busca? Centralizar determinados objetivos o determinados procesos de producción, mientras que gran parte del entramado productivo se terceriza en otras empresas, las cuales pueden ser desguazadas y rearmadas. ¿Esto cómo lo vemos acá? Lo vemos generalmente cuando una empresa toma a otra empresa de limpieza en vez de contratar para reducir costos. Esa empresa de limpieza toma a personal en forma eventual y con mucho menor costo que el que tendría de acuerdo al convenio de la empresa donde trabaja. Entonces, esto también tiende a bajar todavía más el costo de producción de esa empresa, pero a su vez pauperizar cada vez más los estados de la clase obrera. Y ya un poquito más cerca, hay una crisis en el 2002, ¿no es cierto? Sí, la gran crisis. Sí, claro. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con esto de la flexibilización? Y no, ya la tasa de desempleo había llegado a un nivel impresionante, ya estaba por encima de los 20 puntos, o sea que calcula que 2 de cada 10 personas no tenía trabajo. Y eso era lo que se calculaba teniendo en cuenta también el trabajo supuesto negro. El trabajo negro es el trabajo que ya está teóricamente flexibilizado porque no paga nada y no te da ninguna posibilidad de rescatar algo. Perdón. Y lo que buscó o lo que terminó esta crisis fue de que ya el consumo producto de esta reducción dentro del mercado interno llegó a niveles tan bajos y a su vez el costo de los productos era tan inalcanzable que, bueno, terminó en una insurrección popular de la que todos sabemos que se llevó un presidente en helicóptero. Terrible. ¿Y qué más tenés para comentarnos que no sepamos de este tema tan, tan importante? Bien, en cuanto a lo que me gustaría señalar es esto, la idea de que todas las conquistas que se lograron durante casi 100 años estamos a punto de poderlas perder de nuevo. Y que la receta que nos dan, que es la flexibilización laboral, es precisamente la forma de quitarte a vos beneficio. ¿Y por qué lo hacen? Porque vos respondés ahora a una estrategia globalizada, en un mundo globalizado. Y no todos los países tienen un sistema de protección de la clase trabajadora como el argentino, como el que alcanzó a lograr la clase trabajadora argentina. Si vos vas a México con el mismo la revolución del PRI o vas a Estados Unidos, no vas a encontrar que nadie te pague después de 10 años de servicio 28 días de vacaciones. No vas a encontrar a nadie que te pague una indemnización por despido como las que se cobran acá. O sea que nuestra clase trabajadora tiene el orgullo en América Latina y en América en general de ser una de las que más beneficios ha alcanzado. ¿Qué significa eso? Que el costo laboral del trabajador argentino es mucho más grande que el costo laboral del trabajador mexicano, del trabajador colombiano o del trabajador chileno. Tiene muchos más beneficios. Tenemos derecho a educación, pero también tenemos obras sociales, en donde tenemos una cobertura médica, vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Dentro de este nuevo imaginario neoliberal, que es el que actualmente nos gobierna, es tratar de generar tratados intercontinentales, como lo que hemos hecho hasta hace recientemente, que se mandó un veedor a lo que sería el Tratado del Pacífico de Libre Comercio, en donde hay 15 grandes naciones del Pacífico. Entre las americanas está Estados Unidos, México, Colombia, Chile y Perú, y del otro lado del Pacífico estaría Japón y los grandes del Asia menos China. Es tratar de conseguir un sistema de intercambio comercial en donde todos puedan comerciar libremente, pero no todos podemos comerciar libremente porque no todos tenemos los mismos costos laborales. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Es ir preparando una plataforma para lo que supuestamente esas futuras inversiones puedan afincarse acá con un menor costo laboral, en detrimento de la clase trabajadora y con mayores beneficios para los grandes capitalistas que se quieran asentar. Si es que se da, porque yo también en ese sentido tengo mis serias dudas. Bueno, Oscar, nos has traído un tema increíble. Yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque es muy actual. Es algo que se probó, no funcionó, se cambió y ahora volvieron a aplicarlo. Es como caer sobre la misma piedra una y otra vez. Pero bueno, acá está. Muchas gracias. Vas a volver con más temas de interés. Totalmente, así que te esperamos. Muchísimas gracias, Oscar, de nuevo. Y bueno,

muy buenas tardes por compartir esta tarde con nosotros acá con la Juventud Sindical de los Trabajadores. Un gusto muy grande el que yo tengo, queridos amigos, compañeros, por brindarme un espacio joven a los que ya tenemos algunos años de experiencia para poder intercambiar, ¿no?, esa alegría, ese optimismo, esa vehemencia de los jóvenes con algunas cosas de la experiencia de los que somos más grandes. Bueno, también vamos a presentar a nuestra compañera Rocío Padilla, acá está con nosotros para también hacerles unas preguntitas. Muy buenas tardes, Rocío. Muy buenas tardes. Bueno, le hemos traído acá para que le haga unas preguntitas acá a Guillermo. ¿Quiere comenzar? Bueno, ya sabemos que transitó tres veces en la intendencia de la comuna de Las Heras. ¿Cuál fue para usted la gestión? El desafío más importante que tenía en mi interior era el recuperar la organización social del departamento de Las Heras y construir un espíritu colectivo de superación. En una comunidad con muchas adversidades y con dificultades socioeconómicas, si no está la organización y la vehemencia de sus dirigentes colaborando en todas las acciones que se puedan hacer del gobierno, es prácticamente imposible salir adelante. Aunque uno haga infraestructura, pero si no está esa fuerza participativa de la propia sociedad, de la propia comunidad, organizadamente, el logro final no se alcanza. Entonces, mi énfasis principal durante las gestiones de gobierno que tuve fue permanentemente generar y empoderar a las organizaciones sociales para que las mismas fueran copartícipes del gobierno municipal en el desarrollo de las tareas que en común íbamos acordando. ¿Qué dejó y cuál fue su gran desafío en ella? Te vuelvo a repetir, mi primer y gran desafío fue el haber generado una muy fuerte red social. Inclusive nos jactábamos siempre de que todos los programas de infraestructura que hacíamos tenía la participación de la organización. En lo físico, programa de cuneta cordón banquina, de saneamiento cloacal, extensiones de agua, de siempre el vecino o compraba una lámpara o compraba un caño o compraba una bolsa de cemento, pero participaban en la organización, en la remodelación de la plaza, en lo que fuera, involucrábamos a las organizaciones vecinales. Entonces ese valor agregado también nos ayudó a que hubiera mucho voluntariado trabajando en los temas culturales, recreativos, deportivos. Nosotros llegamos a tener 50 agrupaciones de bastoneras. Cada tres barrios había una agrupación de bastoneras. Teníamos participando más de 150 asociaciones deportivas en distintas actividades, con personería jurídica. Entonces, esa organización nos ayudó también a que en el año 2001, año en que se produjo una explosión económica muy fuerte en Argentina, el departamento de Las Heras tuviera no menos de una o dos organizaciones por barrio en las que se generaba una organización de contención y de recuperación social. Esto, te diría yo, para mí fue el logro más importante, haber dejado más allá, porque en un departamento como Las Heras, con su gran extensión y su población de recursos económicos medios o medios bajos, uno no puede decir dejé hecho todo lo que hacía falta, porque siempre hay algo más para hacer. Pero sí, el mecanismo y la forma de organización social que habíamos dejado, los recursos sociales los manejábamos directamente a través de consejos sociales. La decisión del ordenamiento social lo hacía un consejo en el que participaban todas las organizaciones sociales, de ellos ayudaban a definir los recursos y la distribución. No era el presupuesto social participativo, porque presupuesto social participativo por ahí es juntar a todos una vez al año, escribir en un papel y después, en definitiva, el gobierno va haciendo lo que quiere. Esto era una militancia participativa permanente, ¿no? Sí. Bueno, ya teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, ¿cómo ve la gestión actual de Las Heras? Está recién empezando. Por lo tanto, es difícil calificarla. Veo, con respecto a la impronta que yo les dije recién, no la tienen todavía en consideración. Han arrancado por tareas físicas, como puede ser la limpieza o como puede ser la reparación de algunas calles principales del departamento, como la San Martín, pero no veo la impronta o la convicción de la necesidad de la organización social. No lo veo. De todas maneras, para poder calificar los resultados, hay que darle más tiempo de gestión. Guillermo, y usted que tiene una amplia trayectoria en gestión pública, ¿qué piensa de la gestión del gobernador Cornejo? Es una gestión con cuidados financieros y despreocupaciones sociales. Cuidado financiero porque está haciendo lo que haga falta para cerrar las cuentas conforme a él lo ha dicho, y los establishment económicos de nuestra provincia lo van a aplaudir, entonces va a poder mostrar números a fin de año. Pero cuando vemos una emergencia social como la que hemos atravesado el último mes por la lluvia, más la emergencia social por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, que la decretó el mismo gobernador en el mes de enero, y desde enero hasta ahora no han comprado un rollo de membrana. Vayan ustedes a ver los depósitos municipales, vayan a hablar con los asistentes o los colaboradores sociales de cualquier municipio, y van a ver ustedes que si se inscriben 500 o 600 personas para poder tener un apoyo para una reparación de una vivienda ante las lluvias, a 490 le dicen que no, porque si no le falta el ADN, el papelito o algo de la abuela o de la tía, entonces se quedan solo con 10. Todavía la gente les tiene mucha paciencia por ser un gobierno nuevo y no han manifestado su bronca, pero así cualquiera cierra números. Así cualquiera. Los otros días, por ejemplo, en zonas urbanos marginales han cerrado aulas, han cerrado cursos, más de 18, generalmente en zonas urbanos marginales. ¿Por qué? Y porque no tenían los 18 alumnos que exige la reglamentación. Entonces ahorras 18 aulas con los profesores que corresponde. Ahorro, plin, número, me cierra. Ahora, si en vez de 18 eran 15, o si eran 10, ¿por qué no salieron a buscar a los otros 10 que hacen falta? Porque no es que en esta etapa haya menos jóvenes que necesiten un ámbito donde desarrollarse cultural y educativamente, sino que la problemática económica está haciendo que menos jóvenes se sientan motivados o tengan la posibilidad de una zapatilla, de un abrigo para poder ir a clase. Entonces es más fácil decir no llegaron los alumnos, te cierro el aula, que decir me faltan alumnos, salgo a buscarlo. Esta es la diferencia entre Cornejo y el peronismo. Le van a cerrar los números, no importa el costo social que esto traiga, ¿no? Y hablando de esta gestión, también vamos a hablar de los decretos impulsados, como por ejemplo el ítem aula. ¿Qué opinión tiene respecto de ello? Lo dijo el gremio docente, el ítem jaula. Es un esquema de presión y no un esquema de incentivo. Yo entiendo que para lograr mejoras en la prestación de una actividad o de un servicio, en este caso la educación, vos podés generar incentivos, pero sin tocar el salario. O sea, tenés que dejar el salario con el respeto y el valor que corresponde, y fuera del salario, respetado en los niveles que significa digno, generar incentivos. Entonces, ahí es un incentivo adicional al salario. Obligatorio dentro del salario es una presión social más, ¿no? Y ahora, ahondando un terreno un poquito mayor, quisiéramos saber si nos puede comentar acerca de la problemática social. Está empezando a manifestarse. Los últimos años de gobierno peronista socialmente permitieron un nivel de progreso, cada uno en su escala. La clase alta con miles de barrios privados, la clase media con departamentos, casas, dos autos, y la clase media baja o baja, el que no tiene una moto, tiene un autito y una motoneta, todos con plasma. Movilidad todo, social. Sí, o sea que toda la sociedad en Argentina tuvo con su ingreso y su costo de vida la posibilidad de ir dándose pequeñas satisfacciones, que a su vez esas pequeñas satisfacciones le generaban trabajo a otra persona. Hoy, al producirse esta pérdida del poder adquisitivo, esta reducción y empobrecimiento de la ciudadanía, todavía queda alguna persona que dice, bueno, no me voy a poder cambiar el auto este año, bueno, no voy a poder cambiarle los azulejos a mi baño, bueno, ¿por qué? Porque me lo come la tarifa del gas, me lo come la luz, me lo come el aumento de la carne. Todavía existe remanente del peronismo un pequeño margen, que mientras más bajo es el salario o el ingreso, ese margen se va destruyendo más rápidamente. Falta ahora el efecto integral de las tarifas. Cuando aparezca el efecto integral del tarifazo, ahí es donde se va a terminar de consumir ese margen de ahorro, y ya la gente va a empezar a sentir el empobrecimiento, porque hay cosas mínimas que no van a poder alcanzar. Y creo que nosotros tenemos primero que hacer los actos públicos, como lo hemos estado haciendo con la CTA, con muchos gremios, organizaciones sociales, participación política, tratando de que no siga ajustándose en exceso la soga en el cuello de la gente, pero también estar preparado organizativamente para que, si la soga es extrema, la gente no explote anárquicamente, sino que sea conducida organizadamente para que se revierta la situación de injusticia, que son dos cosas distintas. Una cosa es generar organización social para conducir la pelea por la recuperación de la dignidad, y otra cosa es la explosión o la eclosión social anárquica, que en definitiva termina ayudando a los sectores más poderosos siempre, ¿no? Rematando otra vez su lugar en el Senado Provincial. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son sus futuros proyectos? Mira, en la legislatura estoy trabajando en varios temas, porque allí es un ámbito donde uno puede ser polifacético. Mi eje central es todo lo vinculado al agua y los recursos hídricos. Ese es el eje central, lo mismo que con respecto al tema energético. Simultáneamente tengo algunos proyectos en educación, en salud, otros proyectos sociales, que son proyectos de ley que estoy tratando de impulsar, sabiendo que es muy difícil lograrlo, porque también el radicalismo hoy en el gobierno pretende mostrar que prácticamente todas las inquietudes importantes para Mendoza provienen solo de ellos, ¿no es cierto? O sea, no es fácil, pero bueno, estamos generando propuestas en estos temas. Para ir finalizando esta entrevista, ¿cómo cree que se encuentra la Argentina y cómo estará a fin de año? Hoy la Argentina está herida, porque por un lado las medidas económicas del actual gobierno están generando un cambio excesivamente brusco en la distribución de los ingresos argentinos, lo que está llevando a que haya menos producción en Argentina, aunque se produzcan más granos, pero hay menos trabajo y menos producción en general. O sea, hay un cambio abrupto, porque en la política económica, es una política económica de concentración, y nosotros hemos estado acostumbrados a una política económica de distribución, una política económica de austeridad y cierre del consumo interno versus una política económica de expansión y de consumo interno. Este es un primer quiebre muy grave. Y el otro también es el tema de la corrupción en la política. Y yo, sinceramente, en esto, sea quien sea, caiga quien caiga, el peronismo no puede bancar corrupción. El que ha cometido un acto ilícito, que la pague. Si puede y si demuestra que no lo cometió, tendrá la salvedad de la justicia. Pero, mientras tanto, que demuestre que no lo hizo. Y si no, la justicia tiene que ser muy rápida, porque si no, van lastimando a la política en su conjunto. Y si la política no es creíble, la democracia es débil y aparece el poder de los poderosos que se esconden en medios de uso del poder económico y comunicacional muy complicados. Entonces, necesitamos que Argentina, el pueblo argentino, no tenga encima la lastimadura de la corrupción estructural. La tenemos que sanear, y se sanea metiendo preso al corrupto, se llame como se llame, sea quien sea. Y mientras tanto, el peronismo tiene que demostrar, compartiendo con la sociedad sus angustias, que fue un movimiento nacional que históricamente le dio muchas vidas, muchos desaparecidos, por reivindicar una causa social. Entonces, por 5, por 10, por 100 corruptos, 20.000, 30.000 muertos, y los que puedan haber quedado en el camino sin haber sido muertos por una dictadura, pero que dejaron su vida en una causa militando socialmente por el peronismo, esos son los que nos tienen que insuflar la fuerza necesaria para seguir luchando. No puede ser que una minoría que haya cometido actos de corrupción empañe una ideología, un ideal, y a miles de militantes que lo hacen su militancia en función social y en función de los más desprotegidos, y que más son los que pusieron de su esfuerzo que los que sacaron. Y uno los ve en los barrios. Por allí la solidaridad social de muchos militantes del peronismo que tienen poco, pero de ese poco viene uno más necesitado y comparten un pan, una leche, su gas, lo que sea. Ese es el peronismo mayoritario. Bueno, Guillermo, no se nos vaya, porque también tenemos algunas preguntas que nos están enviando desde las redes sociales. Acá le tengo una y de acá ya seguimos. Dice, acá Carla nos comenta que en este rearmado político, que están tratando, bueno, en el frente de diferentes sectores, un líder. ¿Qué consejo le da usted a los militantes que están analizando las diferentes propuestas y variantes dentro del campo popular y nacional? Qué difícil la pregunta, ¿no? Porque el liderazgo tiene muchos aspectos. Si hubiera una fórmula para un líder, sería matemático y no humano. Hay ascendientes personales, hay carisma, hay trayectoria de vida, y esto no es un tema generacional, porque por allí te encontrás con dirigentes jóvenes con muchísima capacidad y también dirigentes jóvenes que han arrancado por un mal camino, y dirigentes mayores con mucha capacidad y quienes enseñan el mal camino también. Entonces, creo que hoy hay que tener primero, me parece a mí, observar las conductas de vida de la persona. Si yo pregono todo el día que ser solidario, ¿sabes?, y esa persona no es capaz de tener un gesto con un cuidacoche o un gesto con una persona necesitada, hay que ponerle un pequeño signo de pregunta, las actitudes. Lo otro es la formación, y algo que hoy en día se hace imprescindible es la ética. Es imprescindible recuperar la ética en la política. Y a partir de allí, como condición para ser dirigente, a partir de allí el liderazgo es algo que se construye, es algo que se construye. Cada persona genera su carisma, genera su esfuerzo, genera su adhesión, muestra su compromiso. Hay veces que ese carisma es ayudado con algún golpe de suerte por algún posicionamiento puntual, otras veces te juega en contra. Si no hay una fórmula matemática, me parece, mi respuesta sería esta: no hay una fórmula matemática, pero hay que buscar personas que en su vida demuestren, en la vida cotidiana y en los hechos cotidianos, que actúan como dicen. Después, que lo que explican tenga coherencia, que tengan transmisión de concepción, que tengan una visión hacia dónde ir en el corto, mediano y largo plazo, y también que tengan un complemento importante de valores de ética y moral. Ya acá mi compañero Diego también tiene una pregunta para hacerle. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Usted ha hablado, hemos hablado esta tarde de muchos temas. Y antes que usted tuvimos a alguien que expuso algo que es la flexibilización laboral, que es algo que ya venía de los 90 y que se aplicó acá, y que el gobierno, no sé si tanto provincial, pero sí nacional, del Frente Cambiemos, está llevando otra vez a la práctica. ¿Qué opinión le merece esto? Porque bueno, en Mendoza también hay tentativas como Élite en Aula, que vulnera derechos conquistados a través de la dictadura, digo, en un proceso muy largo, y que también ha habido cierto acompañamiento de la oposición en este cambio. ¿Qué opinión le merece a usted? Mira, de los años 90, te diría yo que fue un tema que lo llevó adelante el mismo peronismo, y hubo una actitud cultural muy grande en ese sentido, una penetración cultural en el peronismo que generó la posibilidad de llegar a esa flexibilización laboral que vos mencionaste. El resultado final es que no trae ningún beneficio. Está claro, lo vivió Argentina, el peronismo fue parte de esa responsabilidad, pero también el mismo peronismo supo corregirlo, lo supo corregir. Entonces, me parece que no se puede tropezar dos veces con la misma piedra. Si el resultado hubiese tenido algo de éxito, se tendría que reanalizar, pero como fue fracaso total y no trajo ningún beneficio, me parece que no hay que permitirlo, ¿no? Además, hoy a nivel internacional está quedando claro que el problema más serio no es la flexibilización laboral, sino el avance de la tecnología y el reemplazo de la mano de obra por la tecnología. Esta es la complicación que tiene hacia adelante el trabajo, y nosotros tenemos desde el peronismo que encontrar rápidamente una respuesta política a esta nueva problemática mundial del trabajo, que sin lugar a duda nos va a impactar a nosotros también. Y más aún ahora con esta apertura que ha marcado el gobierno nacional de las importaciones, donde puede llegar a entrar, con estos endeudamientos que está tomando el gobierno, puede entrar tecnología que reemplace mano de obra. Entonces, nuestro problema, primero, la flexibilidad laboral, entiendo, y yo personalmente digo, el peronismo tiene que marcar una postura muy fuerte y muy opuesta al tema de la flexibilización laboral. Y nuestro gran desafío, con eso claro, nuestro gran desafío es cómo generar el desarrollo argentino alternativo para este avance de la tecnología. Con respecto al ITE en Aula, al menos yo estuve en el Senado y se rechazó rotundamente ese convenio. O sea que el peronismo, al menos donde yo he estado, no lo ha avalado. Si hay algún comentario, puede ser, pero ya son a título personal o grupacional, ¿no es cierto? No como una postura. En el bloque de senadores se resolvió por unanimidad votarlo en contra. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. La verdad es que ha sido un tema muy lindo haberlo traído acá y hablar de esto tan actual, que es la problemática social, que es todo lo que está surgiendo actualmente. Y bueno, muchísimas gracias y está nuevamente invitado para cuando quiera a participar acá en el espacio de la Juventud Sindical. Muchísimas gracias y lo esperamos. Gracias a ustedes, un afectuoso saludo a toda la audiencia y cuando ustedes me quieran volver a invitar, con gusto. Lo único que sí, vamos a traer algunos escuditos de Independiente de Avellaneda acá. Todo de River acá, no puede ser. Bueno, ya en un ratito se vienen acá los columnistas de la JST. Bueno, ya en un minutito cortemos y volvemos. Muy bien, chicos, gracias. Ser heraldo de buenas noticias solo si te quedas un rato más. Sus espíritus soplan si quieren y vos que recién te enteras tarde otra vez, mi amor. Sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz. Llega el adiós, vengo cínico, fóbico, crudo, hervido y asado por vos. Va a despejar mi amor. Hay tantas partes tan lindas sin tu traición. El mundo sigue girando aún sin tu amor. Voy enfrentando tu sinceridad. Vuelvo a sentirme extraño si me consolas. Volvimos, acá estamos, no nos fuimos. Y acá están todos los chicos, los tengo todos justo ahora. Bueno, estamos acá con Juan Ortiz, con Alexander Pacheco, con Nico Suso. Acá en las redes sociales, está full con el celular. Bueno, ¿qué no? Vamos a hablar primero, vamos a empezar por vos, Juancho. Pero sí, vamos a hablar qué hizo la JST, la Juventud Sindical de los Trabajadores. Las últimas actividades. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mira, lo que te digo es venimos a cerrar el taller de primeros auxilios que hicimos en la Universidad Nacional de Cuyo. Por supuesto, en la Facultad de Filosofía y Letras, a cargo del doctor Ortiz y Cecilia Almonacid. Tuvimos un promedio de casi 90 personas por clase, chicos. Muy buen promedio. Muy buena asistencia. ¿Qué más? ¿Qué nos traes ahí? Y para mañana, lo más importante, viene el Hugo de la gente, Hugo Yasky, el secretario general de la CTA a nivel nacional. Pero qué importante. Viene justamente a hablar con a conocer la juventud sindical. Y después, obviamente, pues, tiene el resto de las actividades, pero a las 5 se va a juntar con nosotros. Acá, entonces, en la central de los trabajadores. Ajá. Acá en la calle Rioja 1530. Va a estar Hugo Yasky acá compartiendo, sí, con los jóvenes. O sea, no te lo podés perder. Si querés venir, sumate, ser parte de esta juventud. Si te sentís trabajador, te sentís joven, tenés puede que ser parte de nuestra. Puede ser joven, trabajador y estar dispuesto. Bueno, también acá está Nico con nosotros. Nico, que estás a full con las redes. Perdón, que estaba diciendo la ganadora de la cena. ¿Quién es la ganadora de la cena? La ganadora de la cena es Carly Velardes. Bueno, sos ganadora. Acá te espera una cena para vos y tus amigos, porque jugaste acá en la CTA. ¿Cómo es? Repetinos el Facebook, por favor, Nico. El Facebook es Había Una Vez CTA. Y el Instagram también es Había Una Vez CTA. Bueno, y acá está Alex. ¿Qué nos traes hoy? Buenas tardes, Angie. Hoy te traigo algunos artículos interesantes. Red Hot Chili Peppers lanza su nuevo álbum The Getaway. Fue lanzado este fin de semana y es el primero en 5 años tras I'm With You, que si bien no fue un éxito en ventas, la crítica lo ubicó entre los mejores del 2011. El baterista Chad Smith emitió un comentario como: "No tenemos 20 ya", o "Esta es una nueva banda", dejando en claro que su objetivo fue hallar un sonido novedoso. También subrayó el aire melancólico de las nuevas canciones. Además, comienzan los conciertos didácticos de la Orquesta Filarmónica. Los espectáculos se realizarán los días 16, 21, 22 y 23 de junio en el Teatro Independencia a las 9 y a las 11. Este concierto irá destinado a escuelas de nivel primario y medio. El objetivo es acercarles a la práctica musical con un lenguaje accesible y dinámico. Por último, tenemos a Adriana Varela, que vuelve a Mendoza. Este jueves 23 a las 21:30, en el Teatro Independencia, la destacada cantante de tangos presentará su último trabajo discográfico, Adriana Varela y Piano. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro en Chile y Espejo de Ciudad y costarán entre 230 pesos y 530. Gracias. Bueno, y no nos podemos despedir, ¿no, Nico? Sin hablar de quién juega hoy. ¿Quién juega hoy, bueno, por favor? Hoy juega Argentina-Estados Unidos, que va a ganar Argentina 3-1. 3-1, tiró Nico por un 3-1. Entonces, jugaría la final Argentina o Chile o Colombia. ¿Con quién será? ¿Con quién será la gran final? Obviamente Argentina. ¿Con quién? ¿Con Chile o con Colombia? Bueno, ¿algo más? ¿Algo más de esta Copa América? El jugador más gordo de la Copa América es Chiquito Romero. No, esa es una cortita que no te la perdono. Es el más lindo de la selección. Obviamente, acá las mujeres apuntándolo. Bueno, ¿algo más? Hasta recién me estuvieron mandando un mensaje de Estados Unidos, para que no lo diga, pero bueno. Bueno. Lo tuve que decir. Esto fue... Había una vez Heraldo de Buenas Noticias, como siempre, los martes de 17 a 18 por Radio Central. Repetime, Nico, las redes sociales. Tenemos Instagram. Había una vez CTA. Tenemos Facebook también. Había una vez CTA. Y pasar una tarde muy linda con ustedes. Bueno, muchas gracias. Los esperamos en la próxima, el martes que viene, 17 a 18. No se olviden. With the birds of shade, it's a lonely view. And with the birds of shade, it's a lonely view. And push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart in case you're here. 'Cause with the birds of shade, it's